Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia tribal. Voy subiendo al éter vivo de un sueño se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Buenas noches. No lo tomes a mal, no es un programa de radio, no es un conversatorio, no es stand-up, mucho menos un espectáculo. No lo tomes a mal, es stand-down. Marcelo Zanelli es monotributista. Gustavo Varela es monotributista. Categoría F. Ay, yo no sé qué categoría soy. ¿Hay que saber eso? Sí, hay que saberlo. Yo soy categoría F. Yo soy categoría C. ¿En serio? Sí. Ah. Hoy Gustavo Varela vino con dos cosas, básicamente. De un lado una birome y del otro lado una bolsa llena de alcauciles. La gente pide explicaciones. No hay alcauciles. ¿Viste que hay un problema? Está lleno de alcauciles. No, lleno. Ya sé, casi el 50%, esperemos que sean menos. Pero, hay poco alcaucil, no sé qué pasa con el alcaucil. Hoy hablé con el verdulero, que le compré, porque iba a la casa de Zanelli, yo estaba en la facultad que tuve que entregar las actas, y me fui a lo de Zanelli, que está cerca, y pasé por una verdulería divina. Y tenía alcauciles. El alcaucil tiene que ser cerrado y grande. ¿Está bien? No sabía. Sí, bueno. Cerrado y grande. Porque además el alcaucil es no raro. Sabría comprar un alcaucil. No. El alcaucil es pero algo... lo más difícil de comprar, perdón, esto es una digresión, pero esto lo leí. En la arqueología del saber. No, lo leí en una novela, no sé si es verdad, pero no importa, pero... Lo más difícil de comprar y nadie jamás la pega, y cuando la pegas es puro azar a favor, es el melón. Tengo un modo. Es el melón. Yo tengo un modo para saber cuándo está bueno. Bueno, eso es lo que leí, que todos tienen un modo para saberlo. Sí. Y que en general... No es infalible. Exactamente eso. Decía, todos tienen un método para elegirlo. Uh-huh. Porque comprar es fácil. Cualquiera con plata compra cualquier cosa. No, yo hice el tema esto. Es comprar bien. Yo tuve verdulería, vos sabés. Yo lo sé. Y entonces... ¿Lo sabía? Sí, él sabía. Yo tuve una verdulería en el año 87. Y estaba con mi hermano, es muy pícaro mi hermano. Y me dijo, escúchame, los melones no están buenos. ¿Compramos una jeringa y le ponemos azúcar? Perdón, perdón. Sí, te lo nunca juro. Nunca me reí. Bueno, y es la primera vez que me reí. Y le digo, pongámosle edulcorante, le dije yo, porque ya recién había pasado. Qué bueno los melones light. Bueno. Melones light. No lo había pedido. Eso no lo había pensado. Claro. Entonces, una aguja. Y entonces le pones cualquier cosa, incluso le puedes poner vodka. Sí. Y entonces un jubilado que está pagando la moratoria. ¿Por qué apareció se compra un jubilado? Porque el jubilado va y compra melón ahora. Ajá. Ahora puede. Y entonces va, compra melón y tiene vodka dentro. Y entonces y le pega. Y empieza a hablar en ruso. Y le echan la culpa a Macri. Isis. Ah, Isis. Bueno, y entonces le poníamos con la jeringa el edulcorante diluido. Esto es para tener en cuenta, para que, cuando uno entra en confianza con su verdulero amigo, sí, saber que es no, capaz de no cualquier se cosa. No, ese es mi hermano. Sí, no, no, pero igual no me es... encanta. Yo estoy a favor, igual. No, pero porque hermano... incluso si le pones azúcar es más rico. Sí, entonces... se vendían los melones a lo loco y los de las verdulerías de la zona venían a comprar melones para ver cuál era el secreto. Muy bueno. ¿Viste? Y entonces se llevaban los melones y decían, che, ¿dónde compran ustedes los melones? No, no te podemos decir. Porque la gente hacía cola para comprar los melones. Muy bueno. ¿Le inyectaban azúcar al melón? No, azúcar no. Empezaron a sospechar. Éramos más cuidadosos. Empezaron a sospechar cuando vieron enfermeras de la Cruz Roja y goteo. Goteos de azúcar. Bueno, entonces, pero vuelvo al alcaucil, porque el alcaucil tiene una temporada muy breve. Es muy breve la temporada del alcaucil, es como un embarazo. En comparación con una tortuga. Con una tortuga, por ejemplo, sí. Otro ser vivo. Y entonces el periodo que son muy buenos es muy reducido. Mirá vos. Sí, son 20 días. Anota. ¿En serio? Sí, 20 un anoto, mes, a lo sumo un mes. Anoto yo. Sí. Fuera de esos 20 días te están estafando. No te estafan. Lo que es, o sea, el alcaucil cuando no está bueno está así. Ah, mirá. ¿Entendés? Está como rabioso, como si hubiera tomado algo. Uh-huh. Así. Y no tiene bajón. Porque si lo agarro en el bajón, ¿entendés? Y me lo empiezo a comer. No, está todo el tiempo así. ¿Vos habías visto una cara de alcaucil tenso alguna vez? Sí. Ah, no es la primera vez. Es la primera vez que te reíste. No lo había pensado, pero es cierto que el alcaucil es sospechoso. ¿Por qué? No, como agresivo. Es como una planta carnívora. Portación de cara. Tiene portación de cara. El corazón, Portación de cara. No es una flor. No, de capas. Nadie pone una flor. No. Por ejemplo, no vas a ver a tu madre a la tumba de tu madre y le pones un alcaucil. ¿O sí? No. ¿Y por qué si un girasol? Mi madre no murió en principio, pero... Bueno, ¿ves? Pero el alcaucil dura más. Yo pienso que si le pones un clavel, podés poner un alcaucil. Yo cuando leí la arqueología del saber dije, esto es un alcaucil. Yo no sabía eso. La de Foucault, claro. Porque sí, viste, ya sé eso. Cuando te explica cómo... Para regla número uno, no cancherés, explicar la arqueología del saber ahora. Basta. En la página 330 justo dice que es el saber. El asunto es este. En las 331 el alcaucil. Sí. Una capa es un sistema de verdad. ¿Está bien? Anotá, Sanelli. Una capa. Es un sistema de verdad. Entonces, vos tenés el alcaucil y está compuesto por diferentes capas. Son distintas capas que van y que componen todo el corazón. Ahora, ¿qué hay en el corazón? Esa es la diferencia entre la metafísica y la ciencia. ¡Pa! Porque, claro, algunos ven a Dios, otros ven lo inacible, otros ven el espíritu no sé qué. En el alcaucil. No, en el corazón. Esa iglesia te digo que es grosa. Yo fui, había un alcaucil gigante, como la flor esa que se abre con el sol y todo, rabioso, y que decía, pasaba la canasta y se te acercaba. No, el alcaucil tiene ese atrapador, O sea, a mí no me gusta mucho. A mí, la verdad, perdón, no, porque sé que a vos te gusta, pero bueno. Tampoco no, es cuestión no hay problema, de disculpa, no, hay problema. No sé. Yo digo el alcaucil. Pero el alcaucil. Es. Por ejemplo, el espárrago, ¿es el alcaucil recto? Ah. Yo me hago esas preguntas cuando compro las cosas. Está bien. Eso le pregunté al verdulero. Igual, ¿por qué siempre llegar al corazón y a lo más rico genera un trabajo? ¿Viste? Que tenés que laburar el alcaucil para llegar a la cosa rica. Yo te voy a decir por qué. Porque la mejor parte, la más sana, es la que está afuera. No es cierto que la mejor parte de la manzana es lo que está dentro de la cáscara. Lo mejor, lo más sano. Es el paisaje. El paisaje. Es lo que rodea la manzana. Tal cual, la coyuntura. Claro, qué linda fruta. Sí. Pero también dicen que la pintan con barniz y todo eso, que los agrotóxicos se quedan ahí, bueno, sí, cosas. Es verdad eso. Sí. Todo eso es verdad y además es verdad, por ejemplo, que las bananas las maduran a gas, con ¿cómo? Un gas. Sí, bueno, sí, te lo juro. Las bananas de Ecuador. ¿Tu verdulería era así? No. Eso, no, yo no, la, no, no tenía la. Eso, no, eso es tecnología de punta. Obvio, man. Sí. En el despacho de gas era. Qué bárbaro, no sabía, mira vos. Sí, ahí, o sea que todo es una gran nube de dudas. Ahí. Sí. Porque sí. A los pollos también les inyectan cosas, ¿eh? Un 30%. Agua le ponen. Agua le ponen. Con un soplete. Ajá. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama eso? ¿Un cuánto por ciento? Un 30. Es muy importante, ¿no? El tema. ¿30% de qué? 32 en realidad. 32. De agua. Yo uso mucho las estadísticas. Las estadísticas son como la política de. ¿Cómo es la campaña del miedo? Sí. Sí. Bueno, las estadísticas contrarrestan. No, no la contrarrestan. Es otro tema. es otra faceta de el durambarbismo, para decirlo con un neologismo. No quiero entrar en coyunturas, en cosas, pero yo las usaba las estadísticas para ganar discusiones. Bien. Porque no soporto perder discusiones. Como discuto poco, más bien poco, me retiro en general, pero con una estadística. Bien. Y entonces digo, mira, disculpame, pero lo que estás diciendo es un disparate. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que el 18% de los exfumadores reincide. Cualquier cosa. O sea, cualquier número que se me venga a la cabeza y que me favorezca. Y entonces lo hice durante años. Años. Cualquier discusión mía terminaba. Mira, lo que estás diciendo es un disparate. Esa palabra disparate, que además no es, paga no es muy agresiva. No. Porque no es tan agresiva. Pero tampoco es. ¿Qué me quieres decir? Porque no le puedes decir a alguien, por ejemplo, sos tan imbécil. No, no. Y si le decís, ¿te das cuenta que sos un marmota? Que marmota, no entendés nada. La marmota es dura, ¿eh? Y es la reunión RM. No, no, la marmota es dura. A mí, una vez yo era chico y me dijeron, ¿vos sos idiota? Yo era chico. No, no, no se vuelve. Gracias. Voy a seguir adelante por las dudas. Pero sí, claro que no se vuelve. Obvio que no se vuelve. No, si te dijeron idiota de chico, fuiste. Uh-huh. Fuiste. Ahora, esto de tener estadísticas internas, perdón el comentario gorila en este contexto, pero tiene como un INDEC interno, Zanelli, que va tirando cifras que le convienen para ganar la discusión. A mí me encantaría hacer. Dos cargos me gustaría tener a mí. A la mañana, los dos juntos, para poder ganar un poco más. Porque bien, claro. Quiero sí. Son monotributistas. Y me gustaría tener auto. Claro. Y entonces pienso, a la mañana el INDEC, ponele, pero sí. A las 10, 11, hasta la 1, 2 de la tarde. Muy poco. Bueno, después almuerzo. Sí. No, porque pienso en las paritarias. Claro. Sí. Y entonces digo, porque que son. Bueno, y entonces después me voy al Ministerio del Interior. A mí me gustaría ser ministro del Interior. ¿Por qué? Eso me gustaría. Y porque imagínate que vos podés decir, agarrás y decís, mira, a todos los que usen los pantalones muy ajustados, como casines sin media, me los traes acá. En Santiago del Estero. Sí. Porque podés poner lugares. A todos los que se dejen la barba muy larga y se corten el pelo muy corto, preguntale si se toman algo seriamente. ¿Por qué relacionás eso con el Ministerio de Interior? Porque la estética es eso. Y a mí lo que más me preocupa, finalmente, me di cuenta el otro día. ¿Qué? Que lo que más me preocupa es la estética. Sí. Es lo único que me preocupa. Porque es eso lo que más me molesta. Hay algo que me molesta de la estética. El mundo entró en una variante estética que me cuesta decir me gusta. Y como me cuesta decir me gusta, es imposible que diga estoy de acuerdo. Porque bueno. si no, ¿cómo haces para estar de acuerdo con algo que no te gusta? Entonces, clausuró la ética, la posibilidad de la ética. En ese sentido, ¿no? Está complicado todo, loco. Está muy complicado, sí. Era obvio. Dejémonos de joder. No, era obvio que iban a ir para ahí, evidente. No, saltir. Es que estoy muy deprimido. Usted sabe que estoy deprimido. Sí, ¿usted también sabe? Sí, no me digas deprimido. Usted. ¿Vos también sabés? Yo lo sé. Y de hecho, vos querías exponer un poco acerca de este tema. No, porque me di cuenta de una cosa y acá Varela es testigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Hay una escena de El planeta de los simios. El origen, ¿la tienen esa? Sí, yo las vi todas. Ok, para el que no. Ese y Rocky 1 hasta la 8. Bueno, pero acá no es. No hay 8, hasta la 4 con el ruso, ¿viste? No, vi hasta la 8, la 8 es la última que la vi en un micro. ¿8 hay? Hay 8. Ah, sale directamente. Bueno, pero no importa, después pasamos a Rocky. Se pega a sí mismo ya en la 8. En la 8. Sí, hace sombra y cae noqueado. Sí, sí. No entiende por qué, pierde. ¿Qué pasó? Y es ahora viene la sombra de Rocky. Es la nueve. Sigue. Sí, sí. Y te mete miedo, ¿eh? Rocky contra Porque su vos sombra. Vas caminando y te encontrás con la sombra de Rocky que te dice qué te pasa. Y no sabés. Estás ahí, quieto, ¿viste? En un callejón. Bueno, estabas en la ética clausurada y querías pasar la depresión. No, no. El problema fue que me di cuenta que, por ejemplo, hice un comentario. Posteé una cosa. Ahora uso la palabra, el verbo, postear. Bien. Y la uso bien. Y posteé una cosa. Y postear una cosa es como tirar con la onda para arriba. O sea, por ahí cae en un techo que se te vienen a quejar, ¿viste? Porque vos tirás con la onda para arriba, cae en el techo de chapa y viene uno y te dice, estoy durmiendo la siesta. A eso me pasaba a mí. Y esto es igual. Vos ponés algo en el lugar ese, en la red, digamos, y siempre hay alguien que los que te contestan a favor son bienvenidos. Y los que te contestan en contra no son bienvenidos. No se puede. Entonces, como yo... Tiene que ser algo grave para bloquear a alguien. Yo bloqueo de manera inmediata. Sí, yo conozco gente que bloquea. Yo si hay uno que estornuda. Digo, hola, ¿cómo andás? Me bloquean. Sí. Me preocupa su comportamiento en redes sociales porque Varela bloquea compulsivamente. Sí, yo no. Zanelli investiga a los que le piden amistad. Me pide, escuchen esta. Ah, no, buena. Esto no, no. A ver, lo traje anotado. Lo traje anotado. Fing, F-I-N-G, Xiao. Con X. Te pide amistad. Sí, me pide amistad. Y miro, y con Feng Xiao, yo no tengo ningún amigo en común. Porque Feng Xiao no tengo... Es más, no sé. Y yo... No, por ejemplo, los ideogramas son tremendos. Vino... No, pero esto no era con ideogramas. ¿Ah, no? No, Feng Xiao. Si no, ¿cómo lo leí? No, ahora me haces dudar. No. Ahora me haces dudar. No, porque ellos tienen una máquina que tienen ideogramas. Y aprietan botones y tienen ideogramas y salen. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿Ellos quiénes? Ellos. Ellos. Mira, ellos. ¿Sabes quiénes son ellos? Lo que hay que saber acá es que el chino es el otro. No, eso. Sí, eso no hay ninguna duda. Eso hay que saber. Tiene que quedar claro. ¿Te conté la del chino? No, pero te puedo terminar de contar la de Feng Xiao. No, pero déjame un minuto. Bueno, dale. No, porque ¿qué es lo que pasó? Sí. Yo tenía un chino en la cuadra de mi casa que quería aprender español. Hablaba chino, hacía 15 años estaba en la Argentina, pero él le interesaba la economía. Entonces, por ejemplo, el concepto, se recalentaron los mercados. Sí. Y él venía con el diario y me preguntaba qué quería decir. Qué difícil. Porque yo le había dicho que era profesor de filosofía y el tipo creía que ser profesor de filosofía te habilitaba todas las explicaciones. Sí. Y entonces yo le dije... Y tiene razón. Y sí. Sí. Entonces yo le dije, mire... Incluso es chino, le podés decir cualquier cosa. Pero no, eso para... No. Ah, mirá, le quería decir la verdad. No, porque ellos tienen... Yo te voy a decir, el problema que tienen los chinos, sí. O sea, que tenemos nosotros con los chinos, es que ellos siempre... Ellos son piñón fijo, como el payaso. Sí. Porque van siempre para donde quieren. Sí. Mira, yo le digo... Siguen la muralla. Sí. Sí. Dice, agarra la muralla y van bordeando, y son muchos kilómetros. Vas bordeando la muralla. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, le explico más o menos qué quiere decir. Entonces él me dice, yo lo quiero contratar a usted para que le explique cosas de economía los domingos, que es cuando salía el suplemento económico del Clarín. Ahí nomás le dejaste R con R guitarra. No. Le dije, vos me enseñás mandarín, yo te enseño chino. ¿Mandarín? Sí. No, yo te enseño español. Sí. Entonces nos juntábamos una vez, y cuando llegó la Navidad. Le dije, ¿con quién vas a pasar la Navidad? Solo. Venite a casa. Un chino en Navidad. Para mí los chinos... La última de Francella es esa. Sí, entonces... Tenés razón. Él se llamaba... Ya. Mi papá es un chino. Sí. Él se llamaba Juan. Juan se llamaba. Juan. Qué se poca llama. Gracia, Juan, justo. No. Uno busca... Juan busca lleno de esperanza. En realidad... ¿No? ¿Juan? Juan. En realidad el apellido es Luan. Y se pone en Juan como... Porque es cacofónico. Claro. Entonces, y le digo, ¿y tu mujer cómo se llama? La señora de Juan. Ah, está bien. Vos sabés que tengo acusaciones de machista en esta radio. Está bien, yo a mí me parece. Pero yo le digo, no puedes. ¿En esta radio? Sí, en esta radio, solo en esta radio. Y le digo, no, y le digo, Juan, pero ella no tiene un nombre propio de ella. Insistía, sí, la señora de Juan. Bueno. Qué feo eso. Entonces yo le decía, a la Navidad va a venir Juan. El hijo de Juan y la señora de Juan. porque eran tres. La hija de Juan estaba en Alemania. ¿Cómo tomaron en tu familia este tema de que vengan chinos? No lo consulté en el momento. Lo informé el mismo 24. Sí, te porque traje si el no chino de Navidad. Si no, me mandaban con el chino. Claro. Me gané el chino de Navidad. Me gané el chino de Navidad. Estábamos en la mesa reunida, mis sueros, en ese momento. Que eso, timbre. ¿Viste? Timble. 11 menos 20. ¿Quién puede ser a esta hora? Dice mi ex mujer pobre. Pobre. Lo inventé a Juan, el de la, no, el del almacén. Qué buena noticia. Sí, bueno, me quería matar. Bueno, pero el asunto es que cae Juan con el hijo de Juan. Sí, claro. Y le digo, ¿la mujer de Juan? Me gusta reír. Qué hijo de puta que es. Me dijo... La mujer de Juan está en la casa de Juan cuidándola. Pero una tercera persona de sí mismo, además. Como Maradona. Y entonces, ¿viste? Y Riquelme. Bueno, nada, y trajo comida, además. Trajo una sidra. Juan trajo comida. Sí, Juan trajo comida. Y trajo una sidra. Qué buena sidra. Novela, ¿eh? Juan trajo comida. De José Pedroni. Sí. Trajo comida. Y trajo palitos. Palitos. Y estaba mi padre, que era. Que los palitos nunca supo más que el escarbadiente. No, el término, claro, palito. ¿Qué son palitos? Perdón. Los palitos para comer. Palitos chinos para comer. Los palitos chinos para comer. Ah, palitos chinos para comer. Sí, pensé que palitos chiquitos salado. Para comer. No. Ah, no, esos son occidentales. Palitos. Sí, palito Ortega. Sí. ¿Puedo contarte una cosa? Sí. Todo, a vos también. Sí. Me invitan a un lugar coreano porque yo fui multicultural. Durante una época. Ajá. Y entonces, como era multicultural, me juntaba con gente de otros países, de otras etnias. Pero digamos. Vos eras a conciencia multicultural. De casualidad. ¿Eso fue cuando fuiste ministro de Interior? No. Pero resulta que entonces eran todos como... No quiero entrar en las cuestiones así como de... Eran petizos. No, más que petizos, eran como de... Esa gente que se pone moño cuando se casa. Ah, sí. Bueno. No sé si todos hacen eso, por ahí lo hacen todos y yo no me enteré. Pero bueno, fuimos a comer a un lugar coreano. Carísimo. Yo no pagué. Le dije al coreano, ¿no? ¿Qué dice allá? Y cuando se dio vuelta salí rajando. Igual yo les tengo miedo. Esto también es otra digresión. Después vuelvo al restaurante. Para mí, todos esos te dan una patada y te matan. Coreanos son para mí son todos cinturón negro de algo. Son los inventores del taekwondo. Yo les tengo miedo, no discuto. Mirá, yo cuando me enteré, yo practico taekwondo. Cuando me enteré que el taekwondo es un invento de la década del 40. Es del 40. Dije, son capaces de matar a cualquiera. Sí, pero inventaron una cosa. Porque si es ancestral, vos decís, ¿de cuándo viene esto? Del siglo 8 antes de Cristo. Ok, vos decís, la humanidad sigue en pie. Para no entiendo la relación. Esto es muy reciente. No, bueno, claro, pero cuando es reciente, cuando es de la época es más nuestra. Peligroso. Para mí, ¿verdad? Es recontra peligroso. Tiran, no hay nada tiran, peor que un auto cero tiran, kilómetros. Te los tiran desde los aviones, te los tiran desde los aviones pateando y caen pateando, ¿viste? Y es peligroso. ¿Te cae un coreano encima? Seguí. Pues yo tengo anécdota con una con un coreano. Lo que me pasó en el restaurante coreano es lo que a mí me interesa, porque eso fue una situación muy dura. Fue como cuando me dijeron tarado. Igual. No, ahí se reveló los efectos del tarado cuando uno es niño. No hay que decirle tarado. Por ejemplo, yo con los palitos no agarro nada. Nada. ¿Con los palitos? No sé cómo se usan. No soy, porque soy muy multicultural, pero no tengo habilidad. Uh-huh. Y entonces ponen una fuente con cosas muy ricas en el medio y todos los extranjeros y mundanos agarraban cualquier cosa, incluso una lenteja, una, con el palito. Una lenteja. Hay que agarrar una lenteja. Sí, una específica. Sí. Y había, yo no me acuerdo, pero... Sí, y todo lo que había más rico, ellos hacían como garzas, como un pico tienen. Sí. Y agarran, pa, pa, pa, pa. Y yo veía y decía, qué rico eso. Y trataba de agarrarlo y aparecía otro pico y hacía tac y se lo llevaba. Y así duró toda la cena. Y en un momento me calenté mal. ¿Fue una pesadilla o fue verdad? No, los empecé a, me calenté. Le dije, bueno, no, para. Paren un cachito. Le digo, yo, todo muy bien, pero a mí, viste, no me ven. Y le cité a Roland Barthes. ¿Por qué? No sé. No me acuerdo. No, por la cámara lúcida. No, por otra cosa, pero no importa. Vas a tener que contar eso. Y después pido un tenedor. ¿no? Y una cuchara, pedí una cuchara, porque dije, no, así agarro más. Y entonces pedí una cuchara y era, no, tampoco pude comer, porque era muy fuerte, era como otra especie, como si fuera otra especie, porque había todos picos de garzas y entraba una especie de bestia. Sí, claro. De cosa bestia, como un pelícano. Sí. Y agarraba. Y entonces me dio no sé qué y no comí más. Y cuando salí de ahí, ahí empecé a despotricar contra los extranjeros, contra los mundanos. Yo agarrar con cuchara contra, tengo esto. Y ahí me enojé con Oxford, con Cambridge. Sí, ajá, no, sí, está fue, bien. Y ahí dejé de ir. Y dejaste de ser dejé de ir a Oxford, dije no, va. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmite única radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. No es un espejismo. Tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Que mi tío me dijo antes de morir, la última frase que mi tío me dijo es: no te dejes engañar por Pugliese. Y se murió. No, no se murió. Yo me fui a Brasil y él se murió. Yo digo, qué hijo de puta, mirá la última frase que me dijo. Porque él era troileano. A él le gustaba Troilo. ¿Entendés? Es como los hegelianos y los kantianos. Ah, es esa la... Es la misma diferencia. Ah, mirá vos. Es la misma diferencia. Mirá vos. Mi tío era como hegeliano, porque era mecánico. Los mecánicos son de la dialéctica, Marcelo. Son de ir y venir, y un día sintetizan. Mirá vos. Y bueno, es así, loco. El ACB es hegeliano. ¿El ACB? Obvio, es hegeliano. Igual no contaste bien por qué crees en cosas como tener una estampita no, de la buena porque suerte. A mí me parece, primero, que el espíritu no necesariamente es una entelequia. Pero tampoco es un sabio que me viene a explicar las cosas. El último sabio fue Zaratustra, que era un idiota. Que eso es lo que más me gusta de Nietzsche, que transformó a una idea de un sabio de todo saber en un tipo que llora porque viene un pajarito y se le para en el hombro. Pero era un cóndor. Es un tarado. Era un cóndor. No, un cóndor. Era un pajarito. Era un cóndor. Mira este pajarito. Mira este sol, se pone a llorar. ¿Viste un salame de Milán? Un tipo que está encerrado en una habitación en Milán, hablando de salame de Milán, contrafrente. Sí. Eso es el Zaratustra. No estás viviendo en Milán, pero contrafrente. Eso es el Zaratustra. Eso es el Zaratustra. Claro. Milán contrafrente. ¿Qué tal Venecia? No sé, interno. Me tocó interno el departamento. Entonces, a mí me parece que las cosas tienen un cierto espíritu. No es lo mismo el plástico que la madera. No, el plástico es lavable. El enchapado que la fórmica. No. Y bueno, no. Por ejemplo, la década del 70. A ver, sigamos diciendo cosas que no son lo mismo. No, porque es difícil, ¿eh? No, ya al principio digo. Es fácil, pero después sí, se pone sí. Difícil. Sí, sí, no es lo mismo. Al principio, claro, porque no es lo mismo la mesa que el piso. Bueno, no. Ok. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ves? Ahí ya empezás. El agua con gas que la soda. Exacto. No es lo mismo el agua con... No, esa es buenísima. No, pero esa es muy profunda. No, bueno, lo que yo te decía del pro hoy es que el pro no entiende esa Estamos diferencia, man. No, el pro es... Onda pro. Sí, sí, sí. No entiende esa diferencia. No. ¿Cuál es la diferencia entre el agua con gas y la soda? Yo voy a un restaurante y le digo, sí, soda y me traen, sí, como no, y me traen agua con gas. Uy, soy del pro. No, yo no la sé. No, basta. No, Diego, no. Por Dios. Por Dios. 7 años preso me costó a mí estar. No, yo me lo llevo a César. Me trajeron el sifón sin gas. ¿Lo aprendiste? No, mentira. No, no yo... El sifón... No, pero lo del sifón es básico. O sea, vino y soda, por ejemplo. Sí. Que hay gente que dice, ay, vino y soda. Yo escuché, ¿eh? Que es una expresión rara, ¿no? Porque por ahí escuchas, ay, vino y soda. Está bien que finamente clasificada es una depresión de la existencia. Te digo. Está bien que es como una existencia derruida. Es como un homeless. Entonces el tipo dice, ay, a mí tráeme finamente gasificada. ¿Qué ese tipo está al borde de caer, man. Tal cual. O sea, está listo, loco. Sí. No, pero no estoy delirando, de verdad. No, ya sé que lo decís. Acá, yo no hablo en chiste. No, y me vuelve loco los mozos que me dicen. Finamente gasificado. Pero tomate la Barrio Nuevo, es como si Barrio Nuevo. Pero loco, andate con Barrio Nuevo, tal cual. Loco, anda a aprender con Barrio Nuevo. Viste, andate a la Guatre un rato. Igual ¿viste? Yo lo que digo es, vos agarrás vino tinto, ¿no? Le pones al vaso, así, un poco más, hielo y el sifón. Porque el agua, primero, la finamente gasificada es verso, porque no tiene gas, es, no sé qué es. Es como algo que te lo olvidaste un rato. Sí. Y después. El agua común, para que haga el efecto del sifón, vos tenés que dejar el vaso en el piso, pedir una escalera y tirarle de lejos para que haga algo, porque si no pones así no pasa nada. No, se... Claro, entonces, y tampoco vas a ir a un restaurante con tu propia escalera. No. Porque ahora que hay unas, el otro día vi unas de aluminio que no pesan nada, que las podés llevar a todos lados. en serio, ¿eh? Con esa comencé no en el cuarto nada, piso. La agarré y dije, ¿cuánto cuesta? 1.200. Le digo, porque ¿tás? 1.200 vos agarrás, tiene que pesar. Como la zapatilla, vas a comprarte una zapatilla y resulta que es como que no te estás comprando nada. Pero ahora no, liviano está bien ahora, ¿eh? Liviano sí, es sinónimo que está bien. ¿Viste? Te pasan la tarjeta y ya te descontaron 1.900 pesos, ponen. Y entonces te dan una bolsa que lo que pesa es la bolsa. Y entonces agarras y decís, ¿qué me vendieron? ¿Qué es esto? Porque ¿cómo hacen para que no pese nada? ¿Estarán? Porque viste que uno dice, bueno, ok, te modifican la percepción. Eso lo sabemos. Hay gente que no ve lo que le pasa, sino lo que le dicen que le está pasando. ¿Eso existe o no existe? Sí, el 50%. ¿Existe? Ponele. No, bueno, pues yo tengo esa estadística. Ah, vos manejás. Ah, bueno. Bueno, sí, si las tuyas, no las tuyas. No, pero es, bueno, pero 50%. Sucede, no son cualquier boludo. Es eso. Y entonces te venden algo que no está. Vos percibís, por ejemplo, una zapatilla, decís 1.900, te llevas, te pones la zapatilla y no están. Eso puede pasar, ¿eh? Te sentís estafado cuando no pesa. A mí me gusta que pese. Yo, por ejemplo, uso zapatos que pesan 3 kilos cada uno. Bien, bien. En serio. Tardás un poquito más. Me canso más. Claro, te cansas. Me canso más. Y envejeces más rápido. Sí. Mucho más pero rápido. Pero eso está bien. Y la vida dura menos. No, pero está bien. Es como mucho la goma menos. Del camión. Ahora voy a usar goma de camión. Mi hermano se fue a hacer un análisis de presión. Sí. Viste, le da 26-14, un desastre. Bien, bien, dos personas. No, sí. En esa presión entran dos personas. No, no sabes la cantidad de gente que es mi hermano. Sí, claro, claro. Montón, son varios chicos. Una multitud, como Ramos Mejía. Sí, sí, sí. Viste, la multitud es argentina. Y entonces, mi hermano, 26-19. Bien. Y lo llamo, le digo, ¿cómo te dio la presión? Bien, me siento, estoy ¿cómo? Arriba, estoy muy arriba. No. Escúchame, no, el tensiómetro los no tiene. No, los tensiómetros andan como el orto. Me dijo, en general, una universal de algo que no es universal. Mirá, ahora me hiciste acordar de una cosa. ¿Qué hijo de puta? Cuando vamos a volver a los temas así como de, zafó, de alto contenido. Zafó. Zafó. Sí, zafó. Ah, zafó, el sí. Mito de Zafó. Morí zafó, sí. Bueno, yo lo que pensaba era en esto. ¿Podés creer que se me escapó? No. No lo puedo creer. Varela, ¿por qué se instaló el agua saborizada? No, ahora cambiaron de tema. No, el agua peor. Saborizada. Ahora ya no me acuerdo nunca más. No, pero bueno, ¿de dónde vaste? El agua saborizada. No, es el agua saborizada es una pavada. ¿Qué es el agua saborizada? Para mí es ropa lavada recién lavada. Yo te digo una cosa. Que quedó con tal ese cual, sabor, tal man. Cual, tal cual. ¿Entendés qué pusiste? ¿Naranja? Ok, o botás a Scioli. Che, me destiró la camisa. Embotellala. No, embotellala y vendela. Y otros que te dicen, esto. ¿Qué es esto? Esto te hace bien para triglicéridos, yo tengo triglicéridos. Todos tenemos triglicéridos. Bueno, no, pero yo tengo me un muero montón, si no tengo triglicéridos. Tengo una banda. Y me dijeron, me tenés muero que de frío. Líquido de arándanos. ¿Eh? Arándanos. Para mí los arándanos están es en Bariloche bajita y no de... se mueven. Totalmente. El arándano no es no. Algo que se mueva. No tiene movimiento el arándano. Cierto. El arándano es. Y me quieto. Dan una botella de arándano, ¿viste? La dietética. Yo no tomo eso. Mi mujer me es dice. Feo, tenés... Es feo, yo lo probé. Es feo. No, es horrible. Pero escucha, horrible. No, pero Marcelo, y además parece vino. No discuto la estética, perdóname, discuto la ética. Sí, eso no es arándano. Eso no es arándano. No es arándano. Arándano no es el que juega en River. ¿Para qué es un triglicérido? No, el triglicérido. ¿Cuándo sabes que es un triglicérido? No, no tengo son la más... tres. Sí. Tres glicéridos. Mi papá decía así. ¿Qué mirá? Tenés? ¿Un glicérido? No, no yo tengo tres glicéridos. No, triglicéridos. Mi papá decía así. Me decía, mira, cualquier cosa está bien, salvo los triglicéridos altos. Ah, eso yo escuché. Y mi viejo tenía muchas sentencias. Sí. Porque era abogado. Sí, además, sí, sí. Le hubiese gustado ser juez. Entonces tenía... Y yo tengo un montón de sentencias que tengo tantas que no las puedo hablar todas. Como Atahualpa Yupanqui, como Atahualpa Yupanqui. Tal cual, loco, sí. Tal cual. Claro. Y yo voy al analista y digo, quiero hablar de tal sentencia. Y viste, voy por la 220 y son 1487. No, claro, claro, claro, es un códice. No termino más. Bueno, pero el asunto es que voy y compro arándanos, jugo de arándanos. ¿Sabés? Sí, sí, el tema de Manal. Irán, no sale ni claro. ¿No es el tema sí, de Manal? Sí. Pero ayornado, no, ayornado. Tibio, tibio. Un juego de arándano tibio. Juego de arándano tibio. Sí, entonces. Tomo el juego de arándano, ¿viste? Juego de arándano tibio es como un retrato de la época. No. ¿O no? No, es. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama el libro? Che, de Historia Universal de la Argentina. Marcelo, juego de arándano no, tibio. ¿Viste? y 15 años de sueño. No, y hacer una tarta con harina integral y ñoquis. No, harina integral. Ravioles de seso con harina integral. No, deja. ¿Qué les enojó de eso? No entendí. Eso es como la educación sexual integral. Sí, tal cual. Eso, el otro tiene que jugar. Bueno, okay, la educación sexual integral debe venir con cáscara. ¿Pero están en contra de la harina integral? ¿Por qué? De lo integral. Ah, okay. No, tal cual. No. Porque es parte del asunto, digo, porque con eso te embalurdan, ¿entendés? Te arman un rollo, te suben arriba de una metrocleta y te mandan. Sí, a mí no me. Y terminás loco. Tal cual. ¿Qué dijiste? En la casa de gobierno de la ciudad. ¿Qué dijiste? La metrocleta. Integral, repetí integral. Yo bueno. Digo, ¿cómo? No, pero yo. Ah, vuelvo, integral. Vuelvo a la aranda. Así no. Que sos integral. Viste, yo. El chabón que me lo vende aranda. Es un ladri completo. Sí, y después de lo que contaste vos. No, pero además me dice. Te dice así. Ah, jugo de arándano. ¿Jugo de arándano? Sí, te lo dice así. ¿Pero por qué? Porque es una onda. Ah, bien. Es como sí. Una situación, ¿entendés? Sí, sí. O sea, está bien. ¿Y querés llevar chía? ¿Qué? Chía. Que no sé. Es pariente del arándano, pero en otro formato, loco. ¿Entendés? Como un CD y un LP. Chía. Yo sé que digo, no, chía. Está bien con la aranda. ¿Eso no te camina. Baja el colesterol? Bueno, igual que la aranda, ¿no, loco? Porque el tema también. Mío es el colesterol. Claro. Tengo 300. ¿Vos compusiste ese tema? 300, loco, tengo. Qué buen tema. No, 300. El colesterol. ¿Y a qué edad supiste cuánto era importante de colesterol? Si es mucho, si es poco. El martes pasado. Ah, hace poco. Ah, mirá. No, porque... Era joven. No, fui a un cardiólogo... Y digo, mira, llevé los análisis. Pues yo, la verdad, no hay problema. No hay la problema. Verdad, no. No, yo llevé los análisis, ¿viste? No es que los oculto. Sí. No es que le digo, ¿cuánto tiene colesterol? 120. No, no yo llevo, oculta, le digo, loco, estos oculta. Son los análisis. Vos le preguntás si te mienten, es sí. Verdad. Les da vergüenza. No, yo digo la verdad. Estigmatizados. Pero no me aguanto que el tipo interprete. No me lo aguanto. Entonces me dice, usted tiene muy alto el colesterol. Respondo. Mi abuela se murió en 93, nunca supo lo que era el colesterol. Claro. Le digo, es un invento de los laboratorios, doctor. Bien, eso es tener confianza con el médico. Yo, no, no. Yo tengo... Primera tengo reunión, ¿no? Con el doctor. Está muy bien, hay que ir ahí, al hueso. Hay que ser un buen entrevistador con el médico. ¿Qué me querés decir? El tipo me verdugueó, loco, porque obvio, yo... Obvio, siempre no, te verdugueó. ¿No sabes cómo me verdugueó? Si estuvieron para eso. Y yo en un momento arranqué guapo y en un momento me di cuenta que él sabía. Claro, en un momento te das cuenta que es el cabo de tropa. Tal cual lo que dice Salto Ranamar. ¿Y vos? ¿No sabes en qué momento estás haciendo así? Empezás a saltar. Totalmente, loco. ¿Qué momento me bueno, pasó Bueno, entonces esto? Yo empiezo, ¿viste? Sí. No, empiezo así, te lo juro. El tipo me está hablando, me está cagando pedos mal después que yo le dije, los laboratorios nos engañan con los efectos colaterales. Fue la última frase que dije y después el tipo empezó con una filípica, loco, una filípica que yo decía, no, Foucault Salvá me decía, esto es la medicalización de la sociedad, la medicalización de la sociedad, no le des bola. Y en un momento te empecé a creer. Te tienen que anestesiar, te tienen que anestesiar. Pará, entonces ciencia mata filosofía. Obvio. Epa. La verdad, yo te digo, la verdad de la ciencia es tremenda. La gente la quiere llevar al amor, a la amistad. Por... La prepotencia que tiene es muy prepotente, la verdad, el científico. Sí, bueno, viste que ahora hay libros del cerebro y su funcionamiento y te explican el amor a través de la ciencia. Sí, eso a mí mucho no me importa. Pero lo que me importa efecto, es el tipo tiene que efecto, explica... ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere el decálogo para vivir mejor. Marcelo, para mí... Todos, y yo cuando digo la gente me refiero a todo el universo. Sí. Porque eso ha estado estudiado. No hay o nada sea, mejor. Yo tengo todos esos informes. Lo mejor de la vida te los voy a compartir, universales. Pero te los voy a compartir a vos. Sí, dale. No a todos. Ah, porque, viste, me llevó mucho laburo. Claro. Imagínate, tuve que hacer una muestra representativa del universo. Total. ¿Vos? La gente quiere 10 cosas para vivir bien y la neurociencia te las da. Mm. Te las da, te las regala, te las compras en un Broly. Entonces agarras con leer un libro nada más. Clausurás toda posibilidad de crítica, de que te... ¿Cómo es la campaña del miedo? Todo eso se termina con la neurociencia. A ver, ¿saben quién es para mí la neurociencia encarnada? No. Lo voy a nombrar. Yo no doy nombres propios, pero en este caso lo voy a dar. No voy a decir cuál es el cargo que tiene, pero de apellido es Berman. ¿Quién? Berman. Es varón, es un hombre. ¿El rabino? Es rabino. Estamos rabino. Jugando a adivinar pero, gente. Escúcheme, el rabino es uno de Rabino más Berman allá. Es la neurociencia encarnada. No, cabeza, pero el rabino, no? El rabino es del más allá. Del más allá. Que no del más allá podemos... de libertad antes de llegar a ser rico. Pero no, bueno, ese es el tema que tienen sí. Los rabinos, algunos. Sí, qué pero... cosa que me da como que es rabino, che. Que no podés decir nada de él. No, a mí, yo te digo, a mí, yo veo un rabino, un sacerdote, un imán. Un imán, el imán te atrae. Y yo siento cierto estremecimiento. Pero pensé que ibas a decir Manes cuando estabas diciendo lo de la neurociencia, que es ese que sabe mucho del cerebro. Bueno, porque es el hijo del otro. Ah, mirá. Porque, bueno, todos son hijos del otro. No hay nadie que no sea hijo del otro. Y el otro es chino. Claro, no, el chino tiene la hija. Te dije la hija del chino del que quería. No, sigamos, volvamos a la cena de Navidad. Un día llamo por teléfono, ¿no? Sí. Hola, sí. Con Juan, ¿quién habla? Chau, ahí medio quedó, ¿viste? Un chino, ¿viste? ¿Quién habla? Gustavo. Ah, Gustavo, la misma persona que había dicho, ¿quién habla? En ese tono me dice, ¿qué hace, nene? ¿Cómo anda? ¿Cómo no, te lo juro, un torlica, grosso. La hija ingeniera, yo te digo, los ingenieros, el contacto con el metal. Sí, metaleros son esos. ¿Viste? El contacto con el metal. Es complicado. Es complicado. ¿Qué genera? No sé, esta se casó con un alemán. ¿Y si pasa un imán? Te tenés, mirá, no hay nada más parecido a una mujer alemana que el marido. Muy bueno. Muy bueno. Ese es... No, pero te lo juro. Perdón, loco, estaba... Estuve como en 10 ciudades alemanas. Ese es un libro, ojo. No hay nada. Eso es un libro grosso. En el verano alemán se leyó en el verano alemán. Es un bestseller para el verano alemán. Tenés pero, todo el invierno ahora para escribir. No. ¿Lo largás allá en julio? ¿Cómo es? ¿La mujer alemana? ¿Cómo es? ¿El qué? No hay nada más parecido a la mujer alemana que su marido. Que su marido. Muy bueno, muy bueno. Es bueno. Pero es verdad. ¿Lo dibuja Liniers? Y sale con frita. Al inglés acá, sí, el que pinta, sencillo. El que hace los cuadros. Sí, sí, sí. Que pintó acá la puerta de la tribu. Sí. Zanelli tiene algún problema con él, no sé por qué. No, pero porque queda muy tras mano. No, porque él del 8200 para allá no va. No va. No, él va hasta Villaluro. Bien. No, entonces el. Entonces, viste, la piba se casó con un alemán, ingeniera, ella ingeniera. Y él alemán. Y se fueron a vivir a Frankfurt. Y entonces... Pero ella es la hija del chino que tiene la librería. Y entonces él me invita a comer. No es el mismo de Navidad, ¿no? Sí, el mismo. Es el mismo, sí, sí, siempre es el mismo. El chino siempre es el mismo, no hay otros chinos, hay un chino. No, Juan se llama. Porque es uno. Es como el caballo que está pintado en las cuevas de Altamira. Sí, Juan, la mujer de Juan. ¿Sabes cuántos pintores... dedicados a temas caballos, me dijo mi amigo el indio que estuvo en China pintando. ¿Cuántos pintores que pintan caballos hay en China? 500 millones. Un millón. Un millón. Mirá vos. Un millón de solo pintores. ¿Solo caballos? Sí, solo de caballos, un millón. Después, por ejemplo, tenés paisajes. 6 millones. No. Te lo juro, me decía. ¿Cuántos pianistas clásicos hay? Un millón. ¿Un millón? ¡Un millón! ¡Un millón! Yo sabía eso, era el 1% más o menos. Entonces vos decís, loco, voy a hacer partituras, qué sé yo, Aida. ¿Viste? La partitura completa de Aida, ¿sabes lo que es? Sí. Son un montón de... No sé lo que es, pero me lo imagino. No, imagínate. Hizo así. Sí, no, sí, es... ya me lo imaginé como una Torá. Ah, imagínate como otra que la Torá. Que desplegar. Sí. Sí. Bueno, y en China se vende, porque tenés un millón. Vos decís, bueno, ok, le vendo el 10%. ¿Sí, qué tal la ida? Un bestseller. En China, un bestseller. Es cierto, vos, cualquier cosa en China es un bestseller. Todos los escarbadientes, sí. Imagínate la cantidad de escarbadientes que hacen falta en China. Imagínate. ¿Cuántos dientes hay? 32 por boca. No, por 1.300. Hagamos la cuenta. Por 1.300 millones. Hagamos la cuenta, porque se viste que por dientes dignos. Había acá, ¿no? Un programa sonríe. Dientes dignos. Dientes dignos o sonríe con confianza. ¿Cómo no? Había un programa que te daba. ¿Acá en esta radio? A mi abuela le llegó una dentadura a la casa. No, a la casa no, a la dentista. ¿Por correo? Por sí. No. Una, y mandaron para varios. ¿Con Perón? Y todos, no, ahora, no hace tanto. Mirá. Hace mucho, pero no hace tanto. Y entonces va mi abuela, rápido, ¿viste? Porque había que apurarse porque... Bueno, tenía que recibir tu... Yo me río, no tendría que reírme. Entonces mi abuela no va... No pasa nada. No, loco. Pero mi abuela no fue... Nada. alegre, alegre sin sonreír, porque Walter hasta ese alegre, momento no, mi amigo, tenía, Walter, no tenía. Mi no amigo tenía, Walter Alegre. No, esta fue mi abuela, ¿no? Va. Todo pasó así. ¿Por qué me entero yo de esta historia? ¿Quieren que les cuente? Sí. Bueno. Llego y mi abuela, que había sido una mujer robusta y gordita, estaba medio achicharrada. ¿Cómo no. se dice? ¿Apasada? Sí, pasada. Como una pasada de uva. Apasada de uva. Ahora el otro día. Apasada de sí. uva. Apasada, ¿quién dice apasada de uva? Apasada tu uva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Apasada tu uva. Eso quiere decir que está. Sí. Porque también se puede interpretar así. Bueno, se te achicharró la abuela. Me achicharró la abuela. Sí. Y entonces llego por la calle de tierra, ¿no? En un pueblo. Y entonces yo venía con un embolso, una valija, supongo. Tampoco era bordolino, ¿eh? No, no, esa no la casa el loco, porque no la vieron. Bueno, Bordolino era un personaje de una propaganda. No, tampoco es que pero del año 72. Sí, una propaganda un poco vieja. Pero tampoco era como un inmigrante recién llegado. Y había uno que tocaba la guitarra como si fuese de la película El Padrino, ¿te acordás? Bueno, y entonces llego y mi abuela, que me estaba esperando, qué sé yo, esas cosas que hacen, sale de una puerta emocionada porque me ve, ¿no? Y ya me llamó la atención que me vio cerca, demasiado cerca. Y cuando la veo como si fuera Louis Armstrong. Louis Armstrong, como la sonrisa de Louis Armstrong. No la vi a mi abuela, lo que vi era como una dentadura. Y entonces la miro y le digo, che, qué dientes que tenés. Entonces me dice, la ve flaca la abuela, ¿no? Le digo, bueno, yo no dije nada, dije, ¿qué dientes que tenés? Y dice, sí, me los pongo cuando vienen visitas, porque me quedan grandes, entonces no puedo comer con los dientes, pero los uso cuando viene gente. Entonces le digo, ah, es como unas pilchas, como un sombrero. Le digo, pero escúchame una cosa, ¿cómo que te quedan grandes? Me dice, sí, porque alguien se llevó, porque llegaron todas juntas, alguien se llevó el talle mío. No. Le digo, pero, qué macana. Y me dice, y viste, pobre abuela. ¿Viste que las abuelas te decían? Sí, de sí mismas. Viste, pobre sí, abuela. Le digo, sí, la verdad que sí. Y Maradona. Claro. Y entonces dice, me las tengo que sacar para comer. Le digo, pero abuela, no te puedes sacar los dientes para comer, porque los dientes son para comer. O sea, no es como los aros. Porque mi abuela usaba unos aros, y cuando se puso vieja, como cualquiera, las orejas todo se va como. Entonces los no, se transforman quedan, en aros. Los aros que antes le quedaban acá, le tenía por acá. Y y entonces. Y los dientes. Yo fui a la radio del pueblo, porque ella no me dejaba. Le digo, bueno, escúchame, no, voy a averiguar a ver quién tiene tu dentadura. Porque alguien tiene los dientes chicos y vos tenés los dientes grandes. O sea, hay alguien que está haciendo. Y que no, que se pone los dientes y te habla todo así porque no, porque la dentadura me queda muy chica, ¿viste? Dice, ay, viste, María Angélica se volvió cheta. Sí. Dice, viste que los chetos hablan sacate, como con dientes sacate ajenos. La papa. Los chetos hablan con dientes ajenos. Fui a la radio. Perdóname, ¿no? Pero los chetos hablan con dientes ajenos. Tal cual. O sea, son los propios, pero son ajenos. Tal cual. Dale bomba. ¿Vas a la radio ahí? Voy a la radio. Entonces le digo, abuela, ¿sabes qué hago? Las pongo en un sobre, las lavamos bien. Las pongo con en un cepillo, sobre. Claro. Y voy a la radio. Y que digan en la radio a ver si alguien retiró una dentadura que le queda chica. Y me dice, no te voy a permitir que hagas eso. Porque no quiero que nadie se entere. Le digo, ¿que no se enteren de qué? Que la abuela tiene dientes postizos. Eso es la ética, eso es la ética. Pero no hace falta que se enteren, todos lo saben, abuela, es obvio. Escúchame, tenés unos dientes todos completos blancos. ¿Quién va a sospechar que son tuyos? No tiene nada que ver. Y entonces insistió que no, y dice, la vas a hacer morir a la abuela. Me decía. Obviamente. Me decía, la vas a hacer morir a la abuela. Le digo, no, te vas a morir si no comés. Porque si no comés, te vas a morir. No usaba los dientes. Entonces comía todo. Y pero además, porque mi abuela eran de no otra era persona, que existía loco, la trituradora Liliana. No estaba la trituradora Liliana, no estaba las marcas. No termina con las grandes marcas nacionales. ¿No? No termina con tu abuela comiéndote la noche con esa dentadura. No. Fui a la radio y entonces era muy gracioso escuchar por la radio para mí, pero también un poco comprometedor para mi abuela, pero ella ni se enteró. Y decían, en los parlantes de la plaza. Y de eso, el anuncio. Si alguien, no di los nombres propios, pero dije, bueno, si alguien que encontró o se llevó equivocadamente una dentadura más chica, por favor, que la devuelva en la radio, en tal horario, pipi, que acá hay una dentadura más grande. ¿Y? Y efectivamente. ¿Apareció? Sí. Y el de la radio no me dijo quién la llevó. Porque yo dije, ¿quién estuvo? Porque esa tampoco no, le quería decir a mi abuela, toma. Es como donar, es donar un órgano. Es donar un órgano, totalmente. Vos no tenés que saber quién te lo da. No. Yo no. Te voy a decir una de dientes de mi abuela. Mi abuela tenía 93 años, había sido partera y había guardado los fetos de los recién nacidos con problemas adentro de frascos con formol. ¿Por qué? Porque, bueno, perdóname. Sí, para que veas el espíritu, porque ella era una positivista. Ponía al lado del yogur la vasconga. No, al lado de las herramientas de mi abuelo, que se murió rápidamente. Causín. Bueno, ay, Dios. No, era tremenda. Pero era puro positivismo, ¿viste? Ella te decía así. Te decía, monjas, hay que tener mucho cuidado. Pero íbamos caminando por la calle y pasaba una monja por enfrente. Decía, una monja, hay que tener cuidado, me decía. ¿Mirá? Bueno, ¿sabés lo que le pasó a mi abuela? No. Se le fueron los dientes, no. Se puso dientes postizos, como la vida, ¿viste? 93. Y un día me dice, nene, porque conmigo se confesaba, porque era muy coqueta, me dice, me está creciendo un diente. Mi abuela, digo. Porque le daba licor de huevo, ¿viste? Porque yo creo que querías... ¿Viste que uno tiene una idea de cómo salir de la vida? Sí, más o menos. ¿Tienes una idea? Decir, bueno, no, pero decís, bueno, ok, pongo los Rolling Stones. Bueno, ponele, sí. ¿Y sí? Sí. Si esa es una forma de salir... Y ponele, qué sé yo. Como helado, como decías el otro día. Como helado. Mi abuela tenía la idea de que el licor de huevo caminaba bien para... Porque viste que debe haber, no sé, todavía no llegué a ese momento, pero debe haber una negociación estética, como diría Sanelli, entre lo que es y lo que deja de ser. Y esa negociación estética incluye el arte. Entonces los Rolling Stones, aunque sea, bueno, mi abuela el licor de huevo, que es una forma del arte, sin ninguna duda. Sí, todas las formas del alcohol son formas del arte y mucho más el licor de huevo, porque hay que hacer licor con un huevo. Sí. Una no fue magia, eso no fue magia. Inesencia. ¿Y el diente de tu abuela? Entonces mi abuela me dice, me está saliendo un diente. Le digo, no, abuela, 93. Uy, no. Sí. 93. Le digo, ¿qué diente te está saliendo? Bueno, y le salió un diente. Mirá vos. Acá, en la boca. Sí. No. A la mujer de un amigo le salió en el medio del paladar, loco. No. Y le dije, escuchá, un psiquiatra. Psicólogo no camina. No, claro. Para eso es psiquiatra. No, psiquiatra y cirujano. Y cirujano. Sí. Bueno, a mi abuela le salió un diente, como te dijera la paleta o qué sé, el canino. El canino. Y empieza a salir, puede salir el diente. ¿Y? Y entonces, bueno, tuvo que cambiar la dentadura porque tenía que ser una dentadura para sin dientes. Con un diente. Una dentadura con un diente. Con diente para uno. Con diente para uno. Sí. Diente bueno. Para uno, qué buena película. Y entonces se le cayó el diente. Y yo me dice, se me cayó el diente. Un día se le cae el diente. Sí. Tenía 93 y medio, o sea, habían pasado 6 meses. Claro, 6 meses. Y entonces tenía, yo me llevo el diente y le digo, ¿lo tenés el diente? Sí, dame el diente. Y me llevo el diente y me voy al dentista. ¿Y? Un diente de leche. ¿En ¿Mirá? Serio? Da la vuelta, loco, la vida. Vuelta. Da la vuelta, loco. Hermoso. O sea, la gente que piensa acá que porque tiene dientes postizos, implantes como yo. Sí. ¿Vos tenés implantes? No, jamás. Bueno. No, yo no tendría, ¿eh? Yo prefiero tener la boca espiva. No, yo tengo las muelas, loco, sí. Si fueron todas. No, las muelas, sí. Todas para Bolivia. Sí. Estabas por llegar a una máxima. No, pero digo, la vida da la vuelta, man. Sí, todo el tiempo. Sí, todo. Sí. A mí me preocupa. Por eso los que no son peronistas lo van a hacer. Al Caucil cerrado y grande. Es difícil comprar melón y mucho más melón light. Nunca me reí. Jubilados rusos comen melón con vodka. Una capa de un alcaucil es un sistema de verdad. La estadística es otro tema. Como discuto poco, cuando discuto quiero ganar. Disparate no es tan agresivo. Quiero trabajar en el INDEC y en el Ministerio del Interior. Me cuesta decir me gusta, la ética está clausurada. Uso bien el verbo postear. El chino es el otro. Un chino en Navidad. Yo fui multicultural. Todo coreano es cinturón negro. Lo reciente es peligroso, nada peor que un cero kilómetro. El caviar de Lesiano, Bartes es queso de máquina. A nadie le importa cómo hablamos. Toda foto tiene un puntum. El espejo en el baño está de más. El inodoro crea a sus propios intérpretes. Anteojos para armar el mundo. Los mecánicos son todos dialécticos. Zaratustra es un salame. Vivo en Milán, pero contrafrente. Digamos cosas que no son. Finamente gasificada es depresivo. Ir al restaurante con la escalera. Si algo sale 1.200 pesos, tiene que pesar. El arándano no se mueve. Cualquier cosa está bien, menos los triglicéridos altos. La harina integral te lleva al subtren Metrocleta. La neurociencia te dice cómo vivir bien y por eso es bestseller. A mi abuela le llegó una dentadura por correo. Buenas noches. Lunes imaginarios. Movámonos brillantes. Ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.